Intervenciones muy Todos interesantes. fuman, todos fuman. Sí. Y por Ah, eso mi sueldo es seguro. eso es muy buena. ¿Sí? Eso es muy buena. Todos están gordos y Eso es tienen muy buena. diabetes. ¿Y yo por qué les voy a pagar Es una excelente sus intervención. enfermedades respiratorias y sus Es una enfermedades excelente diabéticas? intervención, efectivamente. Y todos nos llega Sí, tienes toda la razón. a el sentimiento aquel, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, no tiene cara, no tiene cuerpo en ese Sí, otro, sí. pero a la hora que te llega la cuenta, Sí. sí tiene dando coraje. No tiene cara ni cuerpo, pero dices, no le quiero pagar a los fumadores y a los Sí, gordos sí. sus enfermedades. Sí. Ah, no, pero es mucho más complejo que eso, ¿no? Pero es un ejemplo Pero yo, Rocío, me parece un ejemplo general, interesante para ¿no? empezar la discusión, para Sí, sí, situar sí, el. claro. También Muy dicen, bueno, las simplista. compañías transnacionales, los que hacen dinero, no sé qué, están metiendo los cigarros a la fuerza, haciendo Ya. esos, así, entonces, ¿qué? Ah, no, sí, pero sí, es una reflexión más Pero, por ejemplo, intelectual, la obesidad sí está ¿no? muy marcada en una. Obviamente, hay que alcanzar la Sí, cuantía. hay una cosa que se está ahora formulando, porque pues, nos estamos. Que es o sea, hay críticos teóricos dentro de esto que les decía que fundó la Escuela de Frankfurt, y que diría mi mujer, por ejemplo, hace, que es la teoría crítica, que están formulando la idea del salutismo. Y les voy a poner un ejemplo insidioso. A propósito, es insidioso. Cuando yo vivía en Prado, yo viví 2 años en Prado Norte, muy cerquita de la zona de restaurantes. Entonces yo me di cuenta de que todos los restaurantes de Prado, bueno, el Farolito no. Pero todos los que van, además, con un evidente sesgo de género, porque son señoras, y son mujeres y chicas, ¿no? De clase alta. Todos esos lugares se llaman Pura Vida, Verde Inmaculado, Nubes Sanas, Seamos Salutíferos. Y eso es lo que se llama, o sea, no me lo estoy inventando, eso ya está formulado y hay estudios al respecto, aunque no hay un consenso de investigación, por eso yo no lo estoy poniendo como. Esto es una cosa que digo yo. He leído y que hay quien lo ha trabajado. Es la ideología del salutismo. Fíjense cómo ha cambiado la moda de un cierto segmento social de la clase, por decirlo así, alta mexicana, por entendernos. Por ejemplo, mi cuñada Y tus vecinos. y mis vecinos, en la Roma también, pero también en las Lomas, que van vestidos de gym todo el día. Pero ¿cuánto cuesta la ropa de gym que tienen puesta? Entonces, es un entreverado complejo y, por supuesto, que necesita mucho más tiempo y más tranquilidad, pero simplemente como una nota para que todos tengamos en cuenta que, bueno, la sociedad, en fin, nos va metiendo cosas que quizás conscientemente no habíamos asimilado. Y esto es lo que se llama la ideología salutista, ¿no? En Estados Unidos ya está bastante formulado precisamente por el problema de obesidad mórbida de tantas poblaciones, que coincide en Estados Unidos y en México también, aunque no todo, con en una mayoría bastante importante, con capas sociales marginadas, con poco acceso a recursos. Hay un problema de que, claro, en México, por ejemplo, en provincia no ocurre así o no ocurre en todos los lugares, pero en los núcleos urbanos americanos, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia y bueno, Nueva York, la comida fresca es la más cara. Sí, En la compras los provincia empaques de mexicana, hasta hace miel. poco, la comida Era fresca lo más barato. era lo más barato y felizmente en algunos lugares sigue siendo, en otros no. Pero, por ejemplo, la Ciudad de México es un ejemplo de que no necesariamente. O sea, no todo el mundo se puede comprar como yo las lechugas en el mercado de Medellín. Que son excelentes y te duran 3 semanas, y no porque sean ¿no? Biocriónicas. Entonces, bueno, en fin, es un ejemplo para ir poniendo. Entonces, habíamos dicho lo de la indiferencia. La quinta característica sería, y tiene que ver con la tercera, pero ya verán que hay un matiz en que no, la devoción por el poder, que no es la autoridad. El ansia de poder, No, no la devoción devoción. por el poder, tanto del líder, pero aquí lo que nos interesa es sobre todo el sujeto El que Chapo, el forma Señor de parte, los Cielos, el narco de la Netflix. exactamente, que forma parte de la masa que se deja llevar por el populismo autoritario o que opta, esto es una cosa muy importante que iremos desarrollando en las siguientes semanas, a no negarle la agencia. Esto es un concepto de teoría política. La agencia es la capacidad de participar de la vida política en cualquiera de sus formas, a veces de formas un poco extrañas, o que a nosotros dentro de los mecanismos del constitucionalismo republicano nos parecen espurias, nos parecen corruptas, como por ejemplo sistemas clientelares en colonias populares de la Ciudad de México. Pero que leídas desde dentro, eso se los decía yo en la primera clase, leídas desde dentro, sí hay una lógica. Sí. La gente de esas colonias no es tonta. Responde a la realidad que constatan. Y la realidad que constatan es que hay que pagarle al delegado de la colonia para que te deje chambear, porque si no te pones de aquí, pues le entro, ¿no? Eso sería, claro, para nosotros una forma corrupta, pervertida, y probablemente para nosotros y para cualquiera. O sea, no es que sea mentira, sino intentar entender... Pero si es la única forma, pues... Exactamente. Intentar empatizar con esa parte de la población que es tan demos como todos los demás, aunque no nos guste. ¿No? Bueno. Sí, por ejemplo, ¿no? En el caso de una colonia popular. O no tan popular, porque sí, también, popular, también es lo que iba a decir. No. Para los policías de la zona. Sí, aunque no hagan nada. En el presupuesto, pero además te lo ponen por escrito. Sí. ¿Para qué, perdón? Me perdí la... Para contratar un valet parking, es mi cotización y me llegó más de 1.500 pesos para los policías de la zona. Ah, está bien. No solamente lento, que no van a estar cuidando, que no van a estar cuidando ahí parados. No, pero que va a pasar la patrulla y les va a extender la mano. Para que no moleste. Para que no moleste nada. Entonces, más. Como, como criminales, la policía. No bueno, entonces, volviendo a, para no perdernos, volviendo a esta característica, esto tiene un amplio reflejo, no solo en el líder, sino en quienes siguen al líder. Entonces, el poder, volviendo al ejemplo trumpiano, Trump dice, por cierto, es falso, pero lo dice, y la gente se lo cree, la gente que vota ¿es Trump. ¿Es un ejemplo de devoción por el poder? Sí, ¿esto? Sí, ahora sí, de la quinta característica. Trump dice, nunca he perdido una negociación. Es falso. Pero lo dice, y se lo creen. Se lo creerán por mecanismos que iremos viendo más adelante. Hay una explicación, una explicación cultural, una explicación epocal. Es decir, yo tengo poder. Yo sé lo que hay que hacer. Déjenme a mí. Y eso permea capas amplias de la población. Entonces, si vuelven a oír ecos del fascismo, pues muy bien, óiganlos, es que están ahí, no es mentira. Claro. Pero, insisto, ¿cuál es la diferencia? Que nos movemos siempre dentro de las instituciones. Entonces, no nos salimos de ellas, por lo menos hasta determinado momento. Hasta determinado momento, que a veces se queda ahí, por eso es importante que está... O sea, no, la ciencia la disciplina de la politología o en general las ciencias sociales no son casandras. Te pueden avisar de los peligros, pero además los peligros pueden ser esos o pueden ser otros. O sea, quiero decir, lo que están aquí es para intentar descifrar, y siempre es un trabajo colectivo, las características de la realidad en la que uno vive, sobre todo porque esto se refiere, digamos, otras veces hemos hablado del Quijote, otras veces hemos hablado de sociedades más antiguas, pero aquí realmente estamos hablando de la sociedad en la que vivimos todos, ¿no? Todas. Bueno, entonces cuando vean esas cosas, y tiene, por eso les digo, tiene reflejo y tiene relación con el punto 3 que veíamos, con la característica número 3, que es lo de la agresividad, o esto que habíamos llamado la moral de la fuerza. Les había dicho, el populismo autoritario le gusta, perdón, el populismo autoritario, lo llamamos populismo, lo llamamos autoritario porque se mantiene dentro de las instituciones. Pero, si tiene que destruir las instituciones, le vale un pito. O si se puede. Si se puede, ¿no? Entonces, si hay que pervertir el proceso de designación de una cosa en realidad muy peligrosa para la democracia, pero bueno, que es el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que está instituido así porque quienes lo instituyeron fueron señores blancos, patricios y gente bastante convencional en sus normas y en sus ideas, y por eso están ahí para toda la vida, a menos que se vayan ellos solos, ¿no? Pues lo pervierte. El ejemplo más claro es la elección, perdón que se me ha ido el nombre y no lo apunté en las notas para preparar, pero bueno, lo tenemos todos en la cabeza, el último electo de Trump, para juez del Tribunal Supremo, para Justice, ¿cómo se llama? Miller o Kavanaugh, ¿no? O algo así se llamaba. Este que fue acusado, y parece que con muy buenas, de violación y de... Pero ahora todos los acusan de violadores. Bueno, sí. A lo mejor es que ha habido muchas violaciones, sí. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí tenía muy claramente y se demostró en el proceso de designación o de nombramiento en el Senado, es que no era competente para ser juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. O sea, no era competente técnicamente, no tenía cultura jurídica, ¿no? Suficiente. Ese es un ejemplo, entre muchos. Esta verdad, esta regala una fuga, si mañana No, no, le dan trago, sí. Y se va a quedar ahí hasta que se muera. Entonces, ese es un ejemplo. O sea, si se fijan, es sutil. Bueno, sutil, no es nada sutil. Pero es más complejo que decir, y me van a perdonar la broma y no vamos a seguir por ahí, diga lo que diga Marta. Al diablo con sus instituciones. Es más complejo que todo eso. Me voy a meter en las instituciones, no las voy a hacer desaparecer. Es un agregado a lo que ya dije. No, es una, la... es una, perdón, es, sí, es la característica número 6. Es la característica. La 6. Entonces, ¿cuál es? Esta destrucción, esta, es que no es destrucción, pero este cinismo, vamos a llamarlo cinismo, este cinismo respecto al respeto de la ley, y recuerden, una de las características del constitucionalismo republicano es el respeto de la ley. La ley puede estar mal hecha, pero entonces se cambia. ¿Por qué? Por procesos legislativos, representativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no saltamos la ley? Porque nos parece que no solamente está mal hecha, sino que yo, que soy fuerte, puedo saltarme porque tengo razón. Porque en el fondo último de mis propósitos, yo sé que tengo razón. Quiero que lo otro, no sé la verdad, pero bueno, en fin. Estoy buscando más ejemplos. Ejemplos ya muy lejanos de nosotros sería el actual gobierno político húngaro, por ejemplo. Más todavía que el polaco. O sea, esa ha sido una laminación brutal de todas las instituciones creadas, con éxito bastante notable, después de la caída del régimen comunista en Hungría, que, bueno, con todas las transiciones del este, fue una transición complicada, una más que otra. Polonia y Hungría quizás menos que, por ejemplo, Bulgaria... Bulgaria, Rumanía y notoriamente Yugoslavia, porque Yugoslavia tuvo una guerra civil tremenda de casi 15 años en total, entre unas cosas y otras, ¿no? 10 años. Entonces fue un proceso democratizador muy lento, en muchas cosas no tan exitoso, por ejemplo, en los niveles de corrupción sistémica que hay en países como Bulgaria, como Rumanía, como la República Eslovaca, aunque cada vez menos. Y los regímenes de Orbán en Hungría y de los hermanos Kaczynski en Polonia, pues son un reflejo de este tipo de circunstancias. O sea, realmente Orbán se ha llevado por delante la República, o sea, las instituciones de la República Húngara, que por supuesto tuvieron un largo periodo de letargo, ¿no?, en el periodo comunista, aunque recuerden que, bueno, Hungría es el país de la primavera de Budapest, ¿no?, en el año 56, lo que pasa es destruida manu militari por los soviéticos, como luego ocurre en Checoslovaquia. Pero en realidad hay una tradición liberal húngara desde el siglo XIX, que entre otras cosas obliga al régimen del emperador Francisco José a instituir, ¿no?, un régimen parlamentario en igualdad de condiciones con Austria, y una es el famoso Imperio Austrohúngaro. Se llama Austrohúngaro porque un día, de 1867, los húngaros dijeron hasta aquí y hasta aquí. Y es la agonía de los Habsburgos, ¿no? Bueno, una agonía que todavía le queda medio siglo, pero sí, una agonía. Pero ya... una agonía de medio siglo, en fin, no está mal. No, digo, los imperios centrales a lo mejor iban contra la historia, pero en realidad los poderes, o sea, Francia e Inglaterra de la Primera Guerra Mundial no salieron mucho mejor. Si se acuerdan, Rosalba no estaba con nosotros, pero si se acuerdan del curso anterior, cuando vieron lo de los sirvientes, esa serie que no vio, bueno, Toto tampoco estaba, una serie que a mí me parece muy buena, de la BBC, lo que cuenta es que lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial es una historia sobre la servidumbre doméstica en la Inglaterra de finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Es una serie de la BBC de 3 episodios que se llama Servants, Sirvientes. Sí, no lo mandó, hombre, que van cambiando los hábitos hasta que logran el estatus actual. Sí, eso, o sea, tener... Es impensable después de 1918. Siguen existiendo. Pero ya no es las. O sea, ya nadie se le ocurre en un pueblecito de Somerset. Pues me voy a servir a una casa. ¿Pero qué dices? Si hay fábricas y grandes almacenes y grandes ciudades, ¿no? Los africanos. Bueno, es que el mundo es complicado. Digo, es una cosa de. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, el cinismo. El 7, que ya hemos un poco. La característica número 7. El pensamiento estereotipado. Y esto es, creo, muy importante para que se lo queden también, y no sé, porque no sé cómo ha preparado Beatriz el próximo mes, pero a mí una de las cosas que más me rechinan del pensamiento, bueno, del pensamiento del populismo progresista es que también ocupa esta característica, y eso es muy peligroso. Ahora les voy a poner un ejemplo. Pensamiento estereotipado. Entonces, vamos a poner varios ejemplos. Los males de todo lo tienen los palestinos. Los males de todos los tienen los judíos liberales, que son débiles, blandengues. Los males de todos los tienen los emigrantes. Eso es Vox en España, el Frente Nacional. Ah, por cierto, otro ejemplo, para salir más veces, otro ejemplo de populismo autoritario es el libro de texto El Frente Nacional Francés, vamos así, chun, chun, chun, que tiene fascistas en su seno, pero que no es un movimiento fascista. Okay. Le Pen, hija, sobre todo, la que más me interesa es el hija. El padre es como más fascistoide. Es peligrosa ahorita. Es muy peligrosa, ahorita y antes. Y la sobrina es bastante peligrosa, Marion, porque además es muy mona y rubia. Sí, es diputada nacional. Diputada, bueno, como esta, ¿cómo se llama? Marine Le Pen, su único cargo real, aparte de presidenta del partido, es diputada en la Asamblea Nacional. Entonces, Vox en España. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los catalanes, los moros, los emigrantes? Y yo, probablemente. Porque yo tengo todas las cartas para ser enemigo de Vox. Dime, dime. Sí. Me parece un sí, lo vamos a formular. Sí, lo vamos a formular ahora. Entonces, quédense con esto porque ya les digo que para el populismo progresista también va a ocurrir lo mismo. No sé qué les va a contar Beatriz, pero para mí es un problema muy serio. Porque es poner la culpa, casi en términos casi cristianos, la culpa no en el qué, sino en el quién. ¿Por qué? Y les voy a avanzar ya una cosa respecto, por ejemplo, de Podemos. Y es una experiencia personal. Uno de mis grandes amigos, yo lo respeto mucho, política, intelectual y humanamente, yo creo que es una persona realmente muy honrada, muy competente y muy capaz, es diputado por Podemos. Lo va a ser porque se ha peleado con todo el aparato, con lo cual cuando acabe la legislatura se ve y no vuelve. Pero de momento lo es, ya lo ha dicho. ¿Eh? Es el de los lentecitos. Pero no, yo creo que Beatriz conoce a Rejón y les puede hablar, pero no. No, es diputado en un parlamento regional, en el Parlamento de Castilla-La Mancha, o sea que es imposible que lo conozcan, porque bueno, pueden seguir la política española como Rocío, pero hombre, no hasta el nivel de conocer la política regional de Castilla-La Mancha, me parece un poco excesivo. No, es uno de los dos únicos diputados de Podemos. Bueno, cuando empezó su trayectoria a Podemos, pues platicando con ellos, yo les decía a este amigo y a otra gente que estaba en la órbita de Podemos, además este amigo es fundador del partido a través de una de las corrientes que se llama izquierda anticapitalista, con la cual ya habla mucho de por dónde va la cosa. Pero ellos utilizaron en buena parte de su discurso público la casta. El otro día, ayer, el miércoles, me decían, ah, sí, los fifís. Pues sí. Bueno, en parte, porque España no es México. Pero es fácil concitar. Ah, la casta es Rodrigo Rato robando las puertas en la Caja de Madrid y en el Ministerio de Hacienda. La casta es el PSOE que pacta todo lo que tiene que pactar con el PP con tal de conservar el curul o el sillón, ¿no? En un este público. La casta es el alto funcionariado del Estado que no se mueve ni aunque tal. La casta son los grandes empresarios que roban las puertas. Estoy haciendo la caricatura, pero no es tan caricatura en el discurso político original de Podemos. Esto poco a poco ha ido desapareciendo, ¿eh?, del discurso político, aunque todavía por ahí medio que lo utilizo. Yo, mi problema teórico y crítico es eso es profundamente contraproducente, ¿no? Lo que provoca es una profunda escisión en la sociedad, porque no estás hablando del qué, por ejemplo, del incremento realmente atroz, claro, para un país europeo, miembro de la Unión Europea, de la pobreza infantil en España, que es realmente atroz. O sea, es estadística pura. Lo que ha pasado del 2010 para acá es una cosa como que no se veía desde casi los años 60. Por poner un ejemplo, ¿no? O la infrafinanciación del sistema público. La pobreza infantil medida, claro, para los estándares españoles, no son los estándares mexicanos ni latinoamericanos, pero porque la pobreza se mide, me acuerdo que en la primera clase tuvimos una animada conversación con nuestra amiga Lorenza al respecto, la pobreza se mide distinto en sociedades distintas. Entonces es un poco resbaladizo decir, la pobreza no es igual porque no se mide, por ejemplo, en número de dólares al día, lo mismo en Perú que en Noruega. No, en una comunidad oaxaqueña. O en una comunidad oaxaqueña que no tiene que comparación en la ciudad de con nada de nada. Efectivamente. Entonces, yo digo, porque es una cosa muy personal, dentro de bueno, una cierta simpatía ideológica puedo sentir por Podemos, aunque quizás no tanto por el partido. Pero bueno, decía, yo creo que es muy peligroso, porque no estás haciendo el análisis y proveyendo la solución del qué. Estás estigmatizando, en la línea de lo que decía Rocío, estás estigmatizando un qué que además es un qué espectral. Porque la casta no existe. O sea, porque yo tengo gente... ¿Cómo es la casta divina? No, no, no, no. Es otra casta. Pero es la idea... Es la idea de... Claro, en México, que es una sociedad estadísticamente mucho más desigual que las sociedades europeas, pues se habla de los fifís. Pero es un poco la idea de la mafia del poder. Porque claro, la mafia del poder te llevas a 10.000 empleados públicos federales que has corrido en el último mes. ¿No? Entonces, hombre... La que me ponía los sellos en el SAT, pues a lo mejor no era mafia al poder, ¿no? O sea, yo no veo cómo ha podido ser. Por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero es la estigmatización. Es muy evidente en movimientos de populismo autoritario xenófobo. Es muy evidente. Por eso estoy... La estigmatización. Por eso estoy poniendo estos otros ejemplos, para que veamos que la cosa tiene más ribetes y más matices y más problemas. Para abajo, como parecía ser... Presidentes que nos han robado, sí, que los han robado. O sea, antes era... A ver, esa es nueva. Perdona, Aurora. Esta no me la sé. El 23 de marzo en el Zócalo se va a juzgar a todos los presidentes y a toda la gente. Ah, ¿cómo? Ya no había oído eso. Seguir dividiendo, seguir. Qué peligroso. Nunca deja de sorprenderme. Bueno, en fin. Haremos, la siguiente vez haremos un curso sobre AMLO, porque está claro que tiene una imaginación desbordante. No, es una cosa que me está diciendo Aurora que yo no tenía ni idea. ¿Puedes explicarla a cámara? ¿De qué va esto? Pero sí, está muy bien metido. O sea, Peña Nieto. Peña no. No, claro. Pero, sí, pero, todos, pero al hablar del partido, pues quedan dentro. Va a haber en el Zócalo, se va a juzgar a todas estas personas. Es extraordinario. Yo, o sea, no hay día que. No hay día que no me. No, es increíble. Bueno. Yo decía que no lo soportaba. Y pongo las noticias en la mañana para ver qué dicen. Sí, la pobreza infantil ahora mismo en España. Estoy enganchadísima, tengo perdón, pero... que escucharlo diario. Yo también. Yo no, ya no lo aguanto. Pero a ver, porque... Marta, perdón, es que si yo soy el primero que estoy incumpliendo mi propia regla, pero bueno, en fin, vamos a intentar. La pobreza infantil en España de 2010 a 2017, que es el último año que se midió estadísticamente, ha incrementado... O sea, no sé cuánto ha incrementado en porcentaje, pero ahora mismo está en un porcentaje de alrededor del 18 al 21% de la población infantil. Eso para un país desarrollado europeo, desarrollado es una cosa muy problemática, pero para entendernos es increíble. ¿Pero cómo la mides? Porque tú mides la pobreza. Entonces segregas a los niños en las familias. ¿Sí me explico? No, yo no entiendo cómo está la pobreza. Tú tienes... Yo también. Que los niños formen parte de familias pobres. Sí. Claro, tiene una relación con las familias. Por ejemplo, niños que estén en casas de acogida, por decir algo, dentro del sistema de protección social, no están dentro de una familia. Los pobres son los papás, ¿no? Y los niños. Son más familias. Por ejemplo, niños que no desayunan. Se pregunta, estos son proyecciones estadísticas, por eso hay una horquilla. Sí. Digo, si tiene mucha curiosidad, con mucho gusto. O sea, perdón, con mucho gusto. Pues de los padres pobres. En principio, de que hay estructuras bien sociales, bien familiares. Sociales digo, porque son niños que pueden estar en protección social. No solo eso, en protección social. Padres que han perdido la patria potestad, por poner un ejemplo. Y entonces tú haces una proyección del origen socioeconómico de ese niño X, que ahora se supone que está protegido y que ya no pasa hambre y tal. Pero tú dices, este niño... estuvo en exclusión o en riesgo de exclusión. ¿Sí me explico o no me explico? No, a ninguna. Por ejemplo, está infraalimentado. Está infraalimentado. Claro, en México la infraalimentación se cuenta con que no tenga, que solo tenga una comida al día. En general en Europa se cuentan dos. Entonces, si no desayuna, si no tiene con qué desayunar, entra dentro del rango de la pobreza infantil, por poner un ejemplo. Claro, eso en un país como España en que... Como no existía este fenómeno de forma general, pues las escuelas no daban de desayunar. Entonces, una de las cosas que ha ocurrido, no en todas las comunidades, no en todos los barrios, por ejemplo, en el Madrid obrero, por decirlo de alguna manera, o proletario, del que yo vengo, es una cosa que las compañeras ya saben muy bien, yo vengo de una familia obrera del sur de Madrid, por cierto, muy distinta del origen familiar de nuestra amiga Beatriz, pero en fin. Pues es que yo no, o sea, nunca nadie me había dado desayuno en la escuela. no solo porque mi familia, la mía, mi papá y, bueno, mi mamá era una ama de casa, pero mi papá pues nunca tuvo necesidad, sino porque realmente en la España de los 80, donde yo crecí, en el Madrid obrero de los 80, donde yo crecí, pues no era necesario. Lo cual no quiere decir que fuéramos millonarios, ni mucho menos. Pero no estábamos. No estábamos en una pobreza. Fíjense que no estoy hablando de miseria, que probablemente haya algunos casos, pero en el caso español. No, va unido. Pero que, la preocupación es más acerca. Por ejemplo, si la leche es poca, al niño le toca. Constata, es un hecho estadístico que constata que hay poblaciones infantiles en general dentro de marcos familiares de pobreza, no necesariamente, no te puedo responder qué diferencia hay entre, digamos, ¿no? Porque también la propia pobreza ha crecido estadísticamente en España, y no solo en España, en otros países europeos, particularmente del sur de Europa, otro caso claro y evidente es Grecia, que realmente ha tenido una política de tierra quemada, ¿no? Social. Se mide, digamos, por ejemplo, efectivamente, se mide en cuántos niños de capas diagnosticadas como pobres, y para eso se necesita un recorrido, acceden a la escuela secundaria, por ejemplo, que en toda Europa es obligatorio, en México también, pero en toda Europa es obligatorio. O sea, no puedes no hacer la secundaria. Porque es obligatorio, no puedes ponerte a trabajar a los 14 años, punto, es ilegal. Aquí también, pero a veces sabemos que. Que no, bueno, pues las circunstancias sociales son distintas y. Hombre, si la alternativa es comer una vez cada día, pues el niño se pone a trabajar. O sea, no hay. Aparte de que es mucho más la pobreza, es todo un tema que yo no tengo competencia para hablar. ¿Quién es pobre? ¿Quién es pobre? ¿Cómo se mide? En fin. Yo no tengo competencia, pero sí es un hecho estadístico. En Grecia pasa igual, en el sur de Italia pasa igual. El sur de Italia ha tenido también ha pasado un bulldozer económico, aunque no se habla mucho en los últimos 10 años. En fin, ya hay en países de Europa del Este. ¿Y todo esto por qué venía? Así, aumentado, el pensamiento estereotipado. La pobreza, sí, entonces, sí, en España. Sí, sí, sí. En general. Y en particular la pobreza infantil. Hubo una crisis, ¿no? Ay. Bueno, macroeconómicamente no, pero por ejemplo en el salario, bueno, pues la carestía de la vida sigue siendo importante. No creo que lo hablen, pero un ejemplo interesante de alguien que estaba en el hoyo, que era Portugal, hay una política económica y una política de redistribución social, que yo diría, con sus problemas como todas, o sea, el mundo perfecto no existe. ¿Qué se paga Portugal adelante? Sí. Socialista, ¿no? Sí, del Partido Socialista, que en realidad fuera de Portugal, en Portugal para entender la política y la nomenclatura de los partidos, siempre hay que pensar que son partidos resultantes, un poco como México, de una revolución, que es la revolución de los claveles del año 74. Entonces, para entender de verdad la ideología X, del partido X, hay que correr, es una broma que yo hago mucho, pero que creo que se entiende bien, hay que correr un poquito a la derecha todo. O sea, si te hablan del Partido Popular, pues en realidad es un partido bastante derecha, ¿no? En Portugal, como es el caso. Si te hablan del centro, pues bueno, es un centro derecha. Si te hablan del Partido Socialista, es en realidad el Partido Socialdemócrata. Hasta los comunistas portugueses son bastante centristas. Pero bueno, no, porque bueno, viene de esa tradición. Es un poco como en México, ¿no? Todos los partidos son revolucionarios hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Bueno, no. Lo que pasa es que son el resultado del consenso político posterior a la Revolución Mexicana y, como bien decía Quietano, a la creación, bueno, a la llegada de Calles al poder y luego a la creación del, bueno, primero del partido, ¿cómo se dice? Revolucionario Nacional y luego del PRI. Entonces, bueno, esa era la 7, que era el pensamiento estereotipado. Ya les digo, va a ser importante porque esta sí que es una de las características que vamos a encontrar parejas en el pensamiento político populista autoritario y en el pensamiento político populista progresista, por decirlo así. Y, en mi opinión, pero esa es una opinión muy, muy personal, pues lo digo y es la mía, es muy problemática, muy, muy problemática, porque impide el análisis fino. Hubo un episodio interesante en las Cortes Españolas, en el Congreso de los Diputados, antes de las Navidades, porque un diputado del Partido Popular de provincia, pues se fue, por las razones que fuera, se fue. O sea, no ha acabado la legislatura, pero bueno, el hombre se fue. Y hubo un diputado de Podemos, que a mí me parece muy interesante, un diputado canario, que tiene unas rastas que le llegan casi, casi hasta acá. O sea, es todo un personaje de verlo, ¿no? Dices, híjole. Porque eso, en la irrupción de Podemos en el Parlamento Español fue interesante también por la estética, ¿no? Hubo cada caso. Subió a la tribuna para rendir homenaje a su compañero diputado del Partido Popular. Con lo cual rompe el punto número 7 del populismo en general. Ya les digo que este se comparte de los dos. Y a mí me pareció un gesto político y cívico republicano realmente admirable. Quiere decir, oiga, es del Partido Popular, es diputado del Partido Popular, no es una cosa cualquiera. Pero porque yo estoy, ¿no?, a 2,000 millones de años luz de su pensamiento político y de su acción, me parece un tipo... Fue un discurso muy sencillo y breve, pero muy interesante, muy emotivo incluso. Me parece un tipo cabal, honrado y con el que yo me puedo entender. Y eso, ojalá que pasara más seguido en el Parlamento español y en el Parlamento mexicano. Su discurso que dejó... Si quieren se los mando, porque se hizo viral, ¿no? Y ver al tipo este canario, de verdad. O sea, te lo encuentras en una esquina de Iztapalapa y sales corriendo. Una gente valiosa. Exactamente. Y es la ruptura del punto 7, de la característica número 7, que no es solamente del populismo autoritario, sino, como les digo, también del populismo progresista. Por lo menos según yo, ya les digo, no sé qué les va a contar Beatriz, pero a mí me parece importante avanzarles este punto. Yo creo, y por lo que oí, por lo que han estado discutiendo con Beatriz, que la recuperación de ciertos valores republicanos es vital y urgente. Y no sé si la austeridad republicana es una de ellas. A mí la austeridad me parece bien, pero... Sí. Porque, pero fíjense lo que hablábamos en la primera clase, cómo el adjetivo republicano concita, o sea, sirve para concitar voluntades, o sea, como, ah, sí, claro, república, la república es buena. Bueno, nos falta la 8. Nos falta la 8, sí, porque la vamos a dejar en la 8. Y la 8 es el, yo lo he llamado, no, Maduro no lo ha llamado así, pero yo lo he llamado con ánimo pedagógico, el conspiracionismo. Siempre hay algo, la mafia oscura del poder que ocupa. Nacionismo. Adorno en alemán lo llama de una manera muy bonita, que es la proyectividad. Pero yo pensé, estas mis queridas señoras no me van a entender nada. Entonces lo voy a llamar conspiracionismo y nos entendemos. No, o sea, no lo van a encontrar en la literatura, en la bibliografía especializada, pero miren, oiga, pues esto es una clase para que nos entendamos todos. Claro. ¿Qué significa esta idea? Porque, bueno, conspiracionismo más o menos sabemos todo de qué va. Pero en la lectura política, está a partir de la idea de la proyectividad de Adorno, de lo que habla es el mundo es ancho y ajeno. Y estoy parafraseando a Augusto Monterroso. ¿Ancho y qué? Ancho y ajeno. El mundo no es mío, el mundo me da miedo, el mundo es complicado. El mundo lo rigen desde Bruselas, lo rigen la élite de Manhattan, de Wall Street, que tiene narices que Trump hable de la élite de Wall Street, pero en fin. El mundo lo rige la mafia del poder, el mundo lo rige el imperialismo yanqui, lo que sea. El mundo lo rigen los sionistas. No sé. Entonces, mucha. Y voy a romper una lanza en pro de ser abogado del diablo. Y seguro que nosotros también, si hacemos un examen de conciencia. En algunas cosas, no en todas, pero estamos dispuestos a creer que, no sé, voy a poner un ejemplo muy personal, todos los concursos universitarios de la UNAM están amañados. Pues hay de todo, pero no todos y todo el tiempo, ¿no? Claro, pero... O sea, no, por poner un ejemplo, digo, para alejarnos de la vida suya habitual, ¿no? O sea, quiero decir... Bueno, pero también un catalán muy catalán, pues gana una plaza. Pero eso, que haya exactamente. Pero fíjense cómo... Estamos tan emocionados que son las 8 y 20. Entonces, lo que les quería decir, fíjense cómo es un rasgo, porque todo esto eran características que vamos a ir encontrando. ¿Cómo es un rasgo que a lo mejor no aparece en todos los ejemplos de populismo autoritario, pero que es muy fácil que el populista autoritario se refiera a ellos? Y ahora ya, como ya son las 8 y 20, no hemos pasado ni sé cuánto el tiempo, si quieren pensar en algunos de estos rasgos, en la retórica, en el discurso de nuestro presidente de la República, pues probablemente aceptarán. Casi todos. Sí, con distintas formas. Porque, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto se leyó por parte de algunos analistas políticos, yo creo muy finos, tal vez Merkel una, pero no fue la única, como decir, no, es que le valió porque lo que quería, y en ese sentido lo consiguió, a riesgo de la deuda pública mexicana, pero en fin, fue dar un puñetazo sobre la mesa. ¿Quién mando soy yo? Pero bueno, pues hay una... No lo dice aquí, no lo dice así, no es Netanyahu, no dice, no, la fuerza, pero que mando soy yo. Claro, igualando, cosa que es peligrosa, autoridad con poder, que son dos cosas distintas, ya lo hemos hablado muchas veces en otros cursos, lo volveremos a hablar, la autoridad y el poder son dos cosas distintas. Y esas... Autoridad y poder, no, ¿te acuerdas que hacíamos la diferencia entre autoritas y potestas? Ah, sí. La autoritas se basa en la legalidad, la potestas no tiene por qué basarse en la legalidad, pero no se olviden esta cosa que me decía esta señora en el grupo de los miércoles, que efectivamente el Estado y la sociedad tienen que debatir y ponerse de acuerdo en que la fuerza es necesaria, el poder es necesario, existe, está ahí, entonces hay que... Bueno, no, eso es una cosa que yo probablemente por mi propio trasfondo izquierdista pues me negaba a ver, pero en realidad, pero sí, sobre todo efectivamente la fuerza del poder es útil, esa es la palabra. Muy bien, pues esta es la primera de nuestras tres clases. Es como un papá que no tiene autoridad en la casa. Muchas veces. O una mamá.